musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Suspenden Bailando por un Sueño. Canal 13 y Lateral Producciones anunciaron que las grabaciones de la actual temporada del programa no seguirán debido al coronavirus. El show, que ya había tomado una pausa en sus inicios, retomó en mayo, pero se confirmó un caso positivo dentro del equipo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.